Muy bien. Y el día sábado, hablando de democracia, hay una contienda de lo más esperada, la contienda de todos los años. Siempre es importante, y aún no lo sé en el fondo por qué, aunque lo intuyo, siempre es importante quién va a ser el decano del Colegio de Abogados de Lima. Y este sábado hay una competencia con 7 candidaturas, si no me equivoco. Creo que es una de las competencias más concurridas de los últimos tiempos. Tenemos en cabina a doña Luz Áurea Sáenz, actual decana del Colegio de Abogados, que va por la reelección, y a don José Antonio Ñique de la Puente, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a darle primero la palabra a la actual decana, haciéndole una pregunta muy concreta que se la repetiremos a su contrincante. ¿Por qué deberían votar los abogados por usted otra vez? Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. Tu radio es muy bien escuchada y tiene, mire, en la estadística el primer lugar, en la encuesta. El Colegio de Abogados de Lima es una institución trascendental en el país. Tiene una historia brillante y aglutina a los juristas más connotados que siempre han aportado para que haya democracia, Estado de Derecho constitucional en el Perú. Tiene un frente interno y frente externo. Me interesa muchísimo por los miles de abogados que salen de las universidades cada año, que tengamos que preocuparnos por la acreditación de las facultades de Derecho y Ciencia Política de todo el Perú, para que haya un rigor en la formación y, por supuesto, exigencias puntuales para el ingreso a tan importante profesión, que es la profesión del derecho. Entonces, nosotros, conociendo esta realidad, hemos hecho algunos programas importantes a favor de los abogados. En primer lugar, prometí en mi campaña del año 2006 para el 2007 que los abogados por primera vez en los 203 años de vida institucional que tiene el ilustre Colegio de Abogados de Lima tendría una ley del abogado. El día 2 de abril, que es el día del abogado, hemos presentado el anteproyecto de ley al Congreso de la República y en este momento está en manos de la Comisión de Justicia. Uno de los puntos fundamentales que enfoca esa ley es crear un sistema previsional para salvaguardar la salud y la edad mayor del abogado. El abogado en este momento, si es que no depende de alguna institución pública o privada, que son pocos los puestos que hay... Le quedan 30 segundos, ¿eh? Pocos los puestos que hay, no tiene garantizada su salud, que es lo que más cuesta. Y estamos creando un fondo previsional con recursos propios, recursos dados por la ley, para que haya la salud para el abogado y también para la pensión y jubilación del abogado. Y en este momento hemos hecho la previsión también para la vivienda. Y luego otros aspectos son la capacitación, el perfeccionamiento, la segunda especialización. Correcto, doctora. Discúlpeme, pero el tiempo se ha terminado. Dos minutos de los que dispone don José Antonio Ñique de la Puente para decirnos por qué habrían los abogados de votar por él. Ya, don César Gilera, buenos días. Buenos días, gracias por estar acá. Sí, de igual manera. Los abogados de Lima, en lo que se llama el método de la observación participante, y un número elevado de ellos, hombres y mujeres, me han pedido que postule, porque hasta la fecha el Colegio de Abogados de Lima ha olvidado a más de 5.000 abogados jóvenes que no están pateando latas, sino aire, con efecto, don César. Y además, los abogados litigantes, a quienes se les demora en el Palacio, en el Ministerio Público, que son no se les respetan las instituciones públicas, ni privadas, que los demoran una sola ventanilla, hacen cola más grandes que las colas del Banco de la Nación en fin de mes o medio mes para los jubilados. Al mismo tiempo, los abogados magistrados, los abogados del Poder Judicial, que este gobierno no cumple con pagarles las remuneraciones de acuerdo a lo que señalan las leyes. En ese sentido, yo quiero hacer un Colegio de Abogados de Lima que vaya al encuentro del abogado, que cumpla dos objetivos. Primero, independencia política. La doctora una persona muy simpática, muy correcta, pero ha permanecido, como diría Gloria Trevi, ciega, sorda y sobre todo muda frente a este gobierno que quiere sacar listados, que como diría Eugenio Raúl Zaffaroni, y a qué rato le escuché a usted, ese peligrosismo penal conduce a los campos de concentración, mejor que los concentre, que hagan campo de concentración para todos los procesados, pero ¿por qué no sacan listas de corruptos, listas de los violadores de los derechos humanos, no? El Colegio de Abogados de Lima, yo lo haría un Colegio de Abogados de Lima como lo que hizo Francisco García Calderón. Le quedan 15 segundos. Landa, y como lo hizo José León Barandalán, que es mi paradigma. Correcto. Muy bien. Doctora Sáenz. La acusan de ser una militante 24 horas al día. Bueno, ser una decana militante. Gracias, César. Siempre mi respeto para ti. Yo aprecio muchísimo al doctor Ñique de la Puente. Es un gran caballero. Y nunca él miente. En este caso está desinformado nada más. Nosotros hemos sido permanentemente batalladoras para reclamar al gobierno que haga un trato equitativo y racional a los trabajadores del Poder Judicial. Existen ahí los auxiliares jurisdiccionales que tienen dos regímenes, a pesar de que hacen el mismo trabajo. El régimen de la ley 728, que es ley propia para ellos, de acuerdo a la ley orgánica, y hay otro grupo de trabajadores que están en la ley 276, que es para el servidor público. Entonces, entre una y otra hay diferencias. En el régimen propio, por ejemplo, ellos tienen bonificaciones, gratificaciones por fiestas patrias y por Navidad. Esa debe ser para todos. Y además se le debe nombrar a tantísimos contratados que hasta ahora están en una situación inestable. Correcto. De otro lado, mejor remuneración para ellos y capacitación puntualizada. Pero parece no usted... caben maestrías para ellos, sino capacitación doctora especializada. Sáenz, con todo respeto, pero usted parece una sindicalista CGTVista. Con los bríos reivindicativos de un pliego de reclamos permanente. Me parece muy bien, sobre todo debe ser electoralmente muy seductor. Pero la gente también quisiera un colegio de abogados que fuera una instancia moral de la justicia y de los pronunciamientos. Como lo fue, por ejemplo, en la época en que los militares transgredían la ley. Y salía el decano del Colegio de Abogados de Lima y hacía historia, y alguna vez inclusive fue perseguido por el gobierno militar. El retorno a ese colegio de abogados vigilante, monitoreando la democracia, relativamente atento a lo que pasa en el país, me parece que es un retorno unánime, quiero decir, mire, como deseo. Sí, mire, César, yo le tengo que informar a usted que, por ejemplo, nosotros hemos impedido la promulgación de una serie de normas lesivas al derecho, lesivas a la recta administración de justicia. Por ejemplo, se ha creado la OCMA, que tiene que fiscalizar la conducta funcional de los magistrados. Se ha creado doctora, la OCMA no se ha creado ahora, se ha creado hace tiempo, sí. Mucho ahora tiempo. Se ha creado ahora una norma que introduce representantes de la sociedad civil en la OCMA. Entonces, la OCMA ha dicho, ellos solo tienen voz, no tienen voto. Y eso se estaba ratificando, eso lo dicen con un reglamento, se ratificaba con una ley. Nosotros le advertimos tanto al Ejecutivo, al Legislativo y al Ejecutivo, con pronunciamientos y con carta dirigida a ellos, que no promulgaran porque era violación de la Constitución. Se estaba haciendo con la Comisión Permanente, que no puede modificar leyes orgánicas porque no tienen atribución constitucionalmente. Luego hemos hecho el pronunciamiento del caso Fujimori, no obstante que en el Congreso estaban haciendo alianzas para la presidencia, etcétera. Estaban, no. Ya estoy diciendo. Estaba su partido. O sea que nosotros mantenemos independencia. Hemos hecho el pronunciamiento que ha servido como fundamento para que en la Corte Suprema se consiga la extradición. O sea, que a usted le disgusta que el doctor García mande a sus congresistas a casarse con los fujimoristas cada vez que es necesario. A usted no le gusta eso. Moralmente a mí, no le gusta. A mí moralmente no me gusta. ¿Y si lo ha dicho el doctor García? Sí, con el doctor García, con el presidente, no he tenido contacto. Correcto. Hasta ahora. Yo le he pedido, yo soy la presidenta de todos los colegios profesionales del Perú, que tiene un Consejo Nacional. Hemos acordado colaborar con el gobierno, por ejemplo, en este asunto del terremoto del sur, para que en forma gratuita los profesionales en sus respectivas áreas científicas y técnicas apoyen al gobierno. Y no ha habido respuesta. Yo le he dicho al presidente en una sola ocasión que le he visto en un evento público, que deseo hablar con él, me dijo, la voy a llamar, decana, la voy a llamar. Y aún no y me ha supuesto, llamado. Y aún no, había, no me ha llamado. Nunca la llamó. No me ha llamado aún. Es que es una yo promesa estoy electoral. Esperando. No, esto ha sido... Eso ha sido como, voy a eliminar los servicios. Los servicios no han cumplido con eliminar. Y es una de las fuentes de explotación de los abogados jóvenes, de los médicos jóvenes, de la gente en general, que recibe una cuarta parte de lo que el Estado paga a los empresarios. Lo que usted nos quiere decir es que en este momento es una aprista disidente, potencialmente disidente. Mire, yo mucho aprecio el aprismo, tiene su historia, Aya de la Torre. Yo admiro a Aya de la Torre, como le dije en una entrevista que usted tuvo la bondad de concederme, así como usted admira a él. Y eso se lo he dicho siempre. Admiro, por ejemplo, a Manuel González Prada. Y en el campo de la literatura, ¿quién no admira, por ejemplo, a César Vallejo? ¿No? Entonces, bueno, es yo, una yo admiro a Abraham Valdelomar, pero ¿qué tiene que ver? Por eso le digo, esa admiración no significa que sea militante. Nunca he sido militante porque siempre he estado ligada a funciones públicas que prohíben la militancia en partidos políticos. Eso no significa para nada que como persona inteligente no tenga una posición política para resolver los problemas de Perú. Eso es bueno, así. Bueno, ¿qué le parece si le dejamos la palabra a José Antonio Ñique de la Puente? Claro. Don César, yo respeto... Yo respeto a la doctora Luz Aurea Sáenz su derecho a ser simpatizante del gobierno, pero nosotros, ella como decana y yo, si llego a ser el decano, ¿no? Conforme lo dicen las encuestas, lo haría con independencia. Además, yo vengo de pelea desde niño. Yo soy trujillano, cese de San Marquino, 43 años, y nunca he estado preso por el régimen de Velasco el mismo día que lo apresaron al decano del ilustre Colegio de Abogados de Lima, Juan Vicente Ugarte del Pino. Y ese día, ¿no? Estuvimos en las brigadas de homicidios y en diferentes sitios, ¿no? Pero siempre con dignidad. Y pero ahora dicen que usted está muy vinculado a Chávez. Pero imagínese, y al movimiento bolivariano. Si yo fui solo preso por régimen de Velasco un montón de veces y además deportado en el comunicado 66. Usted que vea, comunicado 66, Ministerio del Interior, 5 o 6 de agosto de 1975. Yo soy el más joven, ahí está Armando Villanueva encabezando, pues me es una honra, porque yo admiro a los luchadores. En ese sentido, ¿por qué dicen que usted es el hombre de Chávez? Ah, mire usted, incluso ponen un teléfono, me da risa, es que me ven primero en las encuestas y como es posible que ganemos, estamos porque quieren bajarme la llanta, pero no van a bajar porque yo vengo. Pero tiene usted un dejo de ligeramente caribeño, venezolano. Es que los trujillanos también ¿usted ha vivido en Venezuela? No, pero me gustaría ir a Venezuela, pero admira a Chávez, las universidades. Quizá porque admire a Chávez, le han dicho chavista. No, además si uno admirase está dentro de su derecho, pero en este caso no, yo admiro a todos los que se enfrentan a lo que ha escrito usted hoy día en El Amo. Es decir, yo nunca estoy con ese norte revuelto y brutal que los desprecia, que decía Bolívar, creo que... Yo soy más sanmartiniano, yo sigo a José San Martín porque me eduqué en Trujillo, en el Villiquen, de niño, en el Villiquen de Argentina, y yo sigo a usted el santo se le ve de espada. Intelectual, académico, extravagante, vallerrestriano, pero no lo veo como administrador del Colegio de Abogados. Estoy administrando. ¿Por qué apuesta un cargo tan, digamos, tan frío para usted? Porque a mí me encanta el estudio, don César, por eso lo leo a usted todos los días. ¿Eh? ¿Y qué tiene que ver el estudio con la administración del CAL? ¿Va a perder el tiempo? No, porque también creo que puedo dedicar también a la acción, y me encanta. Además, yo no termino en el CAL, yo estoy pensando en otra cosa además. ¿En la presidencia? No. ¿Por qué no? Pero primero quiero hacer un buen Colegio de Abogados de Lima, si Dios me lo permite, y si no, pues me iré con la canción de Violeta Parra, doy gracias a la vida, ¿no? Pero ahora quiero pedirle a los abogados de Lima que voten por esta candidatura, que va a ser lo mejor por el colegio y la defensa gremial, y les diré con una frase de Pablo Neruda en Oda a la Alegría. Voy a cumplir con todos, porque a todos ustedes debo mi alegría. Ese es don César. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Lo último. Bueno, lo último. Se ha dicho que se tomó preso a dignísimos exdecanos cuando eran decanos del Colegio de Abogados de Lima. Han sido en épocas de dictadura. Si yo hubiera vivido en una época de dictaduras, 3 veces me hubieran tomado presa ya. No solo eso, yo he sido víctima hasta ahora de ser expulsada después del autogolpe de Estado de Fujimori el 5 de abril. La primera funcionaria del Estado en ser expulsada de mi puesto, que honorable y con honor, dignidad e imparcialidad lo llevé, he sido yo. Cierra el Congreso y el segundo decreto ley ha sido para cerrar la Contraloría y excluirme de ese cargo sin ningún motivo, al que no se me ha repuesto hasta ahora. Ha habido un nuevo Contralor, y inclusive el Tribunal Constitucional dijo, es imposible resarcir el daño a la decana, a la excontralora, porque ya hay un nuevo decano, el daño es irreparable. O sea, no han sido justos. Y yo he cumplido mi función. ¿Por qué quiere un año más de gestión? Quiero un año más. Si ya hizo todo lo que pudo, ya dio todo de sí. He hecho todo lo que he podido. ¿No es redundante un año más? Mire, ¿no es un pleonasmo político? No, siempre postulado porque la decanatura dure 2 años. Es un gran sacrificio. No dura ni un año, César. Y ahí en septiembre vienen los pasos de los candidatos. O sea, ¿usted quiere seguir sacrificándose? No, lo que yo quiero es dejar para la historia, porque no estoy buscando tampoco una reelección eterna, un año para que haya... No, esa es la que el seguro social, eso quiere Chávez. El seguro social para el abogado, la pensión para el abogado, pero con nuestro sistema, trabajado por nuestro régimen. Nosotros, la ley del abogado, los 2 edificios para el centro académico del Colegio de Abogados, y luego dar cumplimiento al convenio que hemos firmado con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está en manos del doctor Nique, y lo ha frustrado. Doña el Luz doctor Abrea, Nique ya ha frustrado. No, no abusemos de las simetrías, de las asimetrías que yo le concedo, bueno, con mucho gusto, como siempre. El número 7, número del triunfo. Y el número 3 es el de Nique de la Puente, vaya. El 13, don César. ¿Y o sabe sea, que... ¿usted no cree en las supersticiones o usted cree en las nalgas de sus ideas que llegó el 13? Oiga, también. Pero en el caso mío soy varón y el 13 es en la numerología del Talmud, tanto de Babilonia como de Jerusalén, el 7 y el 13, pero el 13 es el de la victoria definitiva. Y algo que le voy a decir, el 7 ya le tocó y lo doctor es buenísimo, no, pero no pudo hacer. ¿Ahora qué número es? Fui la número 1, ahora soy el número 7. Correcto. Es el número de la suerte y del éxito. Y parece... Madre mía, 2 cabalistas, porque el 7 también ha merecido una devoción mundial. Bíblico. Hay una palabra que se llama heptalatría, que es el culto al 7. Así es. 7 pecados capitales, 7 días de la semana, culto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, 7 derrotados de pronto el sábado. Gracias a ambos. Pero el 13 va a triunfar el sábado. Gracias. El 13 de Nique de la Puente y el 7 de la Puente. Gracias, César. Qué bueno. Gracias. Yo voto por el 2. Siempre te he admirado. Muchas gracias. Y continuará. Muchas gracias. Regresamos en un minuto.